Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Espíritu Dios para darnos poder y ser testigos de Él y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza. Sano. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¡Marco! Somos el pueblo de Dios, sí. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Danilo Montero. Y llevaremos su gloria. Muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu para darnos poder y ser testigos de Él. Cante con nosotros, llevaremos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. anunciaremos tu amor y tu verdad.